te busco más, te voy a olvidar. No te busco más, te voy a olvidar. Si te busco, respondes. Si te llamo, no respondes. Si te ignoro, te ofendes. Yo no entiendo lo que quieres. Ya no te busco más. Ella no da nada.